importe lo que digan, sigo mi camino. Con sangre y sudor yo marco mi destino. El barrio me hizo fuerte, no necesito nada. Conoce Imperia, mi alma nunca se apaga. Yo sé muy bien que la vida es bien perra. Por eso le sigo hasta que me saque la feria. No nací con billete y vivo en la pobreza, pero sigo rifándomela con lo que traigo en la mesa. Aunque todo me falte, pero yo nunca pierdo la fe. Limitaciones no me van a frenar, hago mis cosas pa' brillar. Me enseñaron a no doblar la rodilla, cada problema lo enfrento sin bandía. Contra el mundo nadie me dio la mano, con puro coraje aquí sigo rifando. Nunca tuve lujos ni sueños de mansiones, pero traigo planes firmes, no son ilusiones. No busco pretextos, me enfoco en ser fuerte. El hip hop me impulsa, me da vida pa' moverme. Me vale madre lo que digan, sigo mi camino. Con sangre y sudor yo marco mi destino. Me hizo fuerte, no necesito nada. Conoce Imperia, mi alma nunca se apaga. Los madrazos de la vida no me tumban fácil. La calle me hizo fuerte, Guayaquil, Bacal, Brasil. Yo sé que algún día la vida va a pagar todo el sudor que dejo pa' poder avanzar. No entienden mi lucha, ngomong doang yang mereka bisa. Berkomentar tapi gak ada bukti, lo pikir gampang garap semua sendiri. Persetanlah dan sekali lagi, mereka bilang aku gak peduli. Gua terus maju gak akan berhenti, dibopor bidah sampai aku mati. Al final del día lo que importa es la esencia. Porque el dinero vuela pero no la conciencia. Le sigo en la movida luchando por mi gente, porque sé que algún día voy a brillar entre la corriente. Me vale madre lo que digan, sigo mi camino. Con sangre y sudor yo marco mi destino. Me hizo fuerte, no necesito nada. Conoce Imperia, mi alma nunca se apaga. Me vale madre lo que digan, sigo mi camino. Con sangre y sudor yo marco mi destino. Me hizo fuerte, no necesito nada. Conoce Imperia, mi alma nunca se apaga.